eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza, con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hace unos años, José Saramago, un premio Nobel de literatura, escribió Ensayo sobre la ceguera, una novela que es como una crítica a la sociedad en que vivimos. Y lo interesante de esta novela, a pesar de ser, a mi juicio, un poco sórdida, un poco amarga, es cómo el autor describe el proceso de contagio. Se desata una pandemia de ceguera, le llama la ceguera blanca, la gente se queda viendo blanco, que es contagiosa y se desata y alcanza proporciones globales. Un proceso de contagio rápido y fulminante. Y los afectados son recluidos en campos de concentración donde están todos ciegos por temor al contagio y son dejados a su suerte. Los de adentro, los que están en el campo de concentración, tienen que vivir en este ambiente de desesperación y de egoísmo donde se desatan todas las pasiones más bajas, dominados por el miedo, y los de afuera también, con la culpa de recluir a sus hermanos y con el miedo de ser contagiados. Pero la ceguera avanza inexorablemente hasta el punto que están todos ciegos, menos una sola persona, que le llaman en la novela la mujer del médico, una sola persona que ve en un mar de ciegos. Y ella tiene entonces una misión intransferible. No les cuento cómo termina. Ahora imaginemos por un momento que esta novela fuera cierta, que una epidemia de ceguera se fuera dispersando por el mundo y que a semejanza de la mujer del médico nosotros tuviéramos el antídoto para esta epidemia, que nosotros, los cristianos, tuviéramos la fórmula para ver en nuestras manos. Comprenderíamos la urgencia, lo impostergable de nuestra misión. Sería imperdonable guardarnos el antídoto, quedarnos en nuestra casa, meterlo bajo la cama por si las moscas y no salir a ofrecerlo a todos los afectados. Esta es la urgencia de la fe cristiana. No guardamos en el pecho algo accesorio, que embellece, sí, pero que no sostiene, sino que guardamos en nuestras vidas el calor y la luz de Jesucristo y su sabor. Ustedes son la sal de la tierra, dice Jesús, y la luz del mundo. Si escuchamos la oración de apertura de la misa, el padre Nicolás dice, ustedes son los hijos de la luz, y pide para que esta luz se irradie y brille. Este antídoto que tenemos nosotros, Jesucristo, es de importancia vital para la estructura de la vida. No es accesorio, es de algún modo de vida o muerte. Encontrar a Jesucristo es encontrar a Dios que se ha hecho hombre. Tomemos conciencia de este hecho asombroso. Encontrar a Jesucristo es encontrar a Dios que se ha hecho hombre. Y nos ha enseñado el arte de vivir como hombres. Nos ha enseñado cómo vivir con sensatez, con alegría, con serena fortaleza. Esa sensatez cristiana, esa sabiduría de vivir como hombres, fue en su momento el antídoto para un mundo cansado y decadente. Y es el antídoto también para hoy. el testimonio, la alegría de los cristianos, el testimonio de los jóvenes cristianos, de las familias cristianas, de los matrimonios cristianos, de las comunidades cristianas, el testimonio de alegría, de amor, de solidaridad, de esperanza, de honradez. Fue una luz para un mundo que estaba como en tinieblas, que había perdido en su momento, al principio de la fe, la sensatez de vivir como seres humanos. Y esa luz es tan necesaria hoy como en aquellos tiempos. Cuanto más la cultura con sus criterios se aleja de esta sensatez cristiana, más urgente se vuelve la misión. Cuanto más ceguera hay, más importante es la luz. Podemos ponerlo también en estos términos. En tiempos de paz, los criterios de vida son muy distintos a los tiempos de guerra. Licencias que nos tomamos en tiempos de paz son impensables en tiempos de guerra. Gastos, diversiones, emprendimientos en tiempos de paz no caben en tiempos de guerra. En tiempos de guerra surgen otras actitudes. Me contaba el padre Lucas, que estuvo leyendo un libro sobre Churchill, las actitudes del pueblo inglés en esa época, ¿no? Una mayor austeridad, una mayor solidaridad, un dejar de lado diferencias internas que pueden ser menores frente a la misión común que ellos entendían tener como pueblo en ese momento. Y evidentemente hoy vivimos en una batalla cultural en la que se juega el alma de Occidente. Y Occidente no es lo importante son las personas involucradas en esta batalla. Hay como dos cosmovisiones cada vez más encontradas, no sé si ustedes lo notan a esto, ¿no? Pero una es la visión del mundo, de la vida, del matrimonio, de la fe, de la sociedad, de un cristiano, y otra es la del mundo secularista, donde el hombre es completamente autónomo y Dios está como en penitencia. Es decir, hay dos visiones que cada vez se polarizan más en nuestro mundo. Y este análisis, me parece, esta situación de cierta ceguera que se va como extendiendo, por lo menos ceguera con respecto a la luz de Jesús, ofrece como un marco clarificador de estas palabras tan exigentes que escuchamos en el Evangelio. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Son palabras urgentes de tiempos de guerra, por decirlo de algún modo, en los que hay mucho en juego. Palabras que se entienden a la luz de la importancia de lo que tenemos entre manos para ofrecer. Como que Jesús en estas palabras dice: esto es a todo o nada. Esto es lo más importante que hay. Si lo pensamos bien, se pide no menos a un soldado, ¿no? Amar a la patria más que a su padre o a su madre o a sus hijos, o mejor, por amor a sus padres y a sus hijos, a los suyos, que luche y se sacrifique por su patria. Un soldado sin amor es un mercenario, lucha por sí mismo. Se le pide que se sacrifique a sí mismo, que se postergue a sí mismo por amor a lo que defiende. Y se nos pide no menos a los cristianos hoy, en estas palabras de Jesús. No que no amemos, por supuesto que no, sino, como diría San Benito, que no antepongamos nada al amor de Cristo, que eso sea lo primero. Amar al padre y a la madre y a los hijos y a todo lo que es bueno, amar al mundo, ya no solo por amor natural, humano, sino por amor a Cristo. Trenzar nuestros amores en el nudo del amor de Cristo, purificarlos, no para hacerlos más débiles, sino más fuertes, más espirituales, más orientados a la verdad, más radicales, más alegres, más constantes, más sólidos, menos líquidos, más resistentes. Y todo esto es ejemplo del mismo Jesús, del cual dice el Evangelio que tanto amó al mundo que entregó su propia vida. Fue el amor lo que lo llevó a esta entrega. Solo quien ha sido alcanzado por el amor de Cristo puede comprender estas palabras de Jesús. De otro modo, un poco crípticas. Perder la vida para encontrarla. Tomar la cruz para seguirlo. Pero lo maravilloso es que una vez que las empezamos a poner en práctica, revelan toda su sabiduría, toda su luz. Por ejemplo, perder la vida para encontrarla. Es así. Hasta los psicólogos saben esto, que la felicidad es un derivado, un subproducto, una consecuencia del amor. El amor es de por sí entrega, pérdida para ganancia. Cuanto más se ama, más fuera de sí se vive, más ocupados en los demás, más descentrados, más libres y por lo tanto más felices. Hay una paradoja del que se preocupa menos de sí mismo, encuentra la vida. Y así con otras enseñanzas de Jesús. Hoy los cristianos especialmente estamos llamados a practicar un modo de amar que solo nosotros podemos practicar. Es como una misión irrenunciable, como la mujer del médico. Es vivir, irradiar y testimoniar nuestra fe, nuestra sensatez cristiana. Es una cuestión de amor, de amar al mundo y a las personas que en él están y que se nos cruzan a diario, ofreciendo el don del Evangelio, el don de la amistad con Jesús, ofreciendo esta luz, este antídoto que tenemos tan eficaz, que una vez que se introduce en la vida de una persona, ilumina, transforma, llena de gozo, de paz, de alegría. Tenemos algo tan potente para ofrecer al mundo que ha perdido de algún modo el sentido común en tantas cosas. Pienso que si hay alguien para el cual estas consideraciones se aplican, es al sacerdote. Si hay alguien alcanzado por el amor de Cristo, es el sacerdote. La llamada al sacerdocio es el fruto de la oración de Jesús, del diálogo misterioso entre Jesús y su Padre. Él dice, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Personalmente los llamé para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Los he llamado mis amigos. Dice el Evangelio que Jesús llamó a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para forjarlos en la hoguera de su amor durante 3 años, día y noche, en todo momento, y luego para enviarlos en su nombre, en su poder. Y así pasa hoy. Un sacerdote es un hombre llamado por Jesús para ser forjado en la hoguera de su corazón, para estar con él, para escuchar del corazón de Cristo estas enseñanzas del Evangelio. Hay como una complicidad, como una sintonía entre el sacerdote o el llamado al sacerdocio y Jesús, porque nos interesan las mismas cosas. Queremos ser como una especie de humanidad prestada para él, para que él pueda a través nuestro seguir hoy con su corazón, con su boca, con sus manos, con sus pies, anunciando esta luz que él vino a traer al mundo, esta salvación que él vino a traer al mundo. Y ese es el privilegio del corazón del sacerdote, poder estar en sintonía con el corazón de Cristo. Y luego para ser enviado con su autoridad. En el Evangelio de hoy escuchamos, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y le estaba hablando a los apóstoles. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Les da, aunque son indignos de eso, y somos indignos de eso, les da su propia autoridad. El santo cura de Ars dijo que el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Es el amor del corazón de Cristo por los hombres que hoy sigue saliendo a ofrecer por los caminos de las Galileas de hoy este antídoto para la ceguera. Dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es el amor del corazón de Cristo que se encarna hoy en la vida del padre Nicolás, que está celebrando su primera misa entre nosotros, ordenado el fin de semana pasado en Villa Cura Brochero. Se han depositado en las manos del padre Nicolás esta dulce misión de ofrecer a muchos, la vida nueva de Jesús, la luz que él trae, el calor de su amistad, el consuelo de su presencia, la sensatez de sus enseñanzas y su misericordioso perdón. Nicolás será, o más bien Cristo en la vida de Nicolás, un factor nuevo introducido en la vida de miles de personas. Miles de personas se cruzan en la vida de un sacerdote. Miles de oportunidades de introducir esta luz o de hacer brillar esta luz que lo cambia todo. Él ya tiene experiencia de esto. Hace 10 años, en el año 2007, ingresaba en la Sociedad San Juan, acá en la Casa de Pilar. Esta casa recién empezaba. Empezó su formación aquí en Pilar y estuvo por varios lugares, ¿no? Trabajando, estudiando, formándose. Vivió en Villa Dolores, vivió en Cerrezuela, vivió en Venado Tuerto, vivió en Italia y finalmente 4 años en Estados Unidos terminando su teología. En el curso de esta formación de 10 años, ¿cuántas personas, Nicolás, se han cruzado con vos? Jóvenes, adultos, de distintos trasfondos, gente educada, gente con posibilidades, gente pobre, gente sencilla. Y todas estas personas, de alguna manera, han contribuido con su testimonio en tu formación, y también a todas estas personas vos has podido, de algún modo, ofrecer la luz de Cristo que brilló en primer lugar en tu vida, con fuerza, con tanta fuerza como para que el curso de tu vida que iba en una dirección cambiara, como para que tus planes que iban para allá fueran para allá. Tan fuerte es esa luz cuando brilla en la vida de un joven llamado a ser sacerdote. Es una luz nueva, una voz que resuena con esa fuerza. Enseñar, predicar, santificar a través de los sacramentos, liderar la comunidad cristiana, sanar, consolar, orientar, confrontar. Son acciones de Cristo hoy en los sacerdotes. Él vive en nosotros hoy, vive en todos los cristianos, pero de un modo especial en el sacerdocio. Está llamado de algún modo a ser otro Cristo, para traerlo al altar en su nombre. Nos disponemos a celebrar la misa, que es un consuelo muy grande para todos, pero muy especialmente es un consuelo diario para el sacerdote, porque de algún modo, frente a esta llamada de Jesús, hay en nuestro corazón un sentimiento ambivalente, por decirlo así. Por un lado, el entusiasmo y la alegría de esta misión, la certeza de la importancia que tenemos entre manos, y por otro lado, la conciencia de la indignidad, de la distancia entre Jesucristo y la humanidad frágil de cada uno de nosotros, ¿no? Pero esa distancia se cubre con la misa, cada día, como que se cubre esa distancia, porque en cada misa el sacerdote dice: Señor, yo te presento mis panes y mis peces, lo que pude hacer en tu nombre, y lo pongo sobre el altar, y vos multiplicarás esto para que alcance para todos. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida. Llenos de deseo de tener esa luz para iluminar a todo el mundo, pidamos a Dios Padre por nuestras intenciones. A cada intención respondemos cantando. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por los pastores de tu iglesia, en especial hoy por el Padre Nicolás, Juan Ignacio y Juan Pablo y la hermana Verónica. Bendice, Señor, su sí a tu llamado y su celo misionero para llevar la vida nueva en Jesús a todos tus hijos dispersos por el mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Padre, por la paz del mundo. Que los dirigentes de los países sean alcanzados por el amor de Cristo y trabajen en pos de la paz. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los frutos del retiro de las mujeres del BAE. Señor, que regresen hoy a sus casas irradiando todo el amor y la misericordia que recibieron en su encuentro con Jesús. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por nuestra comunidad. Fortalécenos, Señor, en nuestra misión de vivir, irradiar y testimoniar nuestra fe, nuestra sensatez cristiana. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas y todas aquellas que tenemos en el corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento mientras se realiza la colecta y acompañamos cantando con el canto 49. Caer en tierra y morir, sino quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Ha llegado la hora, glorifica tu nombre, es mi ser que se muere para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Sigo, soy tu servidor. Mi libertad, mi vida. memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispone a tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, que ya me basta. Toma, Señor, y recibe mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo diste. Torno, todo es tuyo, dispone a tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, dame basta, todo es tuyo, dispone a tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, esa me basta. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en

danos paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recordamos que para acercarnos a comulgar lo hacemos por el pasillo central, retirándonos por los laterales. Además, será la comunión en las naves auxiliares. Acompañamos cantando con el número 71. Vida digan al dueño del campo, envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los que a ustedes lo reciban, me habrán recibido a mí. Es el mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Porque conmigo, junto a mí va el Señor. Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque tú estarás esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre, en mi vida. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida. Señor, que ponernos en tus manos, estar siempre contigo. Señor, te bendecimos en esta comunión, donde nosotros te recibimos y tú nos recibes a nosotros. Jesús, me pongo en tus manos, manos que bendicen, que perdonan, que curan. Me confío, Señor, a tu cuidado, a tus manos. Recibime, Jesús, y que pueda sentir tu presencia en mi corazón. Te entrego todo mi ser, Jesús. fuerza eres tú y mi alegría. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Es una gran alegría para mí poder celebrar la misa en este lugar y compartir la alegría del ser sacerdote con todos ustedes. Como dijo el padre Iván, hace 10 años yo empecé a visitar esta casa motivado por la luz que veía en los misioneros y dije, ellos tienen algo que yo no tengo y lo quiero. Y bueno, 10 años, no esperaba estar acá. Y puedo dar testimonio de la gran fidelidad de Dios, de cómo me ha cuidado, me ha formado en este tiempo, y también de que me ha bendecido de una manera que sobrepasó todas mis expectativas. Una alegría profunda, constante. Doy muchas gracias a Dios por ser sacerdote. Finalmente llego al altar, oro y Jesús se hace presente ahí, y los pecados se perdonan cuando pronuncio las palabras que Él me pide pronunciar. Es un misterio muy grande, todavía estoy tratando de digerirlo. Pero qué impresionante es ser sacerdote de Jesús y poder ser su ministro y llevar esa luz de la que hablaba el padre Iván a los demás. Y poder ver almas en tiniebla que, bueno, encuentran la luz. Vengo hoy de la Jornada del Espíritu Santo para jóvenes en Córdoba. Terminó el sábado a la noche y me subí al colectivo y vine para acá. Y tengo fresco ese testimonio, que la luz de Cristo puede entrar en el alma de las personas y transformarlas completamente. Y me alegro una y mil veces de que eso suceda y de que le haya dado la vida a Jesús, para que otras personas puedan tener ese tesoro, esa luz que he encontrado y que empecé encontrando acá, en este lugar. Agradezco a todos los que han venido, he visto caras de conocidos, familiares que han venido desde lejos. Gracias por estar acá y por compartir esta celebración, donde una gran bendición de poder celebrar la primera misa en este lugar. Es costumbre en la Iglesia Católica, después de la ordenación y de la primera misa de un sacerdote, acercarse a besarle las manos, porque el pueblo cristiano en ese gesto reconoce, es un gesto de fe, evidentemente, ¿no? Las manos de Cristo que consagran, perdonan, ungen. Es un gesto que fortalece la fe y también fortalece al sacerdote. Así que a los que no hayan ido a la ordenación, que ya lo hicieron ahí, tengan tiempo y quieran hacerlo, después de la misa acto seguido podrán acercarse a besar las manos del padre Nicolás. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Gracias a Dios.